¿Cansada de cocinar todos los domingos y que le digan que le faltó algo a su comida? No se preocupe, el mejor lugar para pasar los domingos es en la fonda de Doña Pedro's, la de la garra sabrosa. Bernie disfruta de su fabulosa quesadilla con guisados especiales, chicharrón con pelos, chorizo en papas, picadito en rajas y muchos más. Disfruta de sus deliciosos postres, chongos con pelos, arroz con popote y camote en barras de calabaza. Te esperamos. No olvides preguntar por nuestros descuentos en las propinas.